de todo lo que es la comunicación en la Argentina. Hoy están divididos en dos sectores, sin embargo funcionan por una misma autopista que es la banda ancha. Vamos, ese es el objetivo, quizás la principal agenda de mi gestión, crear una red nacional de comunicaciones que llegue a todo el país, a cada pueblito, en el lugar más lejano de la Argentina, tiene que llegar la comunicación que se recibe en los centros más poblados a la misma velocidad que se recibe en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza. Hay pueblos en la Argentina que ni siquiera tienen acceso a internet. Bueno, ese es el desafío que tenemos y vamos a instrumentar las medidas que sean necesarias para lograr estos objetivos. La ley de medios en algunas partes tiene avances significativos, en otras partes está atrasado con respecto a la dinámica de lo que son las comunicaciones y la tecnología. Bueno, todo eso lo vamos a revisar. Buenos días, ministro. Liliana Calderón, de la Agencia Noticias Argentinas. En primer término, quería consultarle, ¿a partir de cuándo se efectiviza y se pone en práctica este decreto? Que, dicho sea de paso, no lo tenemos en nuestras manos. Y, por otra parte, bueno, eso es lo fundamental. Si usted, luego de aquí, va a ir al AFCA, eso quería consultarle. ¿Va a ir a dónde? A reunirse con Sabatella. No, en realidad, el decreto ya fue dictado ayer. Los docentes están intervenidos. El ingeniero en telecomunicaciones, Mario Frigerio, es el interventor en el AFTIC y el doctor Agustín Garzón es el interventor en el AFCA. Ellos tienen que hacerse cargo de los dos organismos. Buen día, ministro. Federico Tártara, Radio Red 92 La Plata. ¿Cuál es el plan que tienen en cuanto a las licencias? ¿Ya están pensando algo? ¿Las que se han entregado, las que se van a entregar, tanto de radio como de televisión? No, a ver, no entendí la pregunta. Sí, en cuanto a si van a revisar las licencias que ha entregado AFCA para licencias nuevas, ¿cuál es el plan? ¿Se han diseñado un plan tanto para licencias de radio como de televisión? Bueno, en realidad no hay licencias, no hay una gran cantidad de licencias nuevas. Está todo paralizado y judicializado. En el AFCA prácticamente no se ha podido tomar en todo este tiempo que ha funcionado la ley de medios ninguna decisión. Está todo judicializado. No hay... la famosa convergencia, la pluralidad de voces, todo eso está paralizado y lo queremos poner en funcionamiento. El país no puede funcionar de esta manera, judicializando una ley de la forma en que se la ha hecho. Bueno, por eso también tenemos que revisar los instrumentos que tenemos para que todo el mundo tenga acceso a la pluralidad de voces tantas veces proclamada, respetando a todos los medios, los grandes y los chicos, y ayudando a los medios chicos a que puedan emitir su voz también. En este sentido, vamos a hacer un aporte muy significativo a la propalación de las voces que tienen menos posibilidades de ser escuchadas. Última pregunta. Sí, Ignacio Ortelli de Clarín. Le quería preguntar, ministro, ¿en cuánto influye en esta decisión el rol o cuestiones partidarias de Sabatella? Me refiero a la decisión que ya es conocida de Mauricio Macri de promover para el ente a Miguel de Godoy, un hombre de su confianza. Le pregunto puntualmente, ¿de qué manera cree que en el supuesto caso que el día de mañana haya otro gobierno debería actuar Miguel de Godoy? Porque sacarlo de una manera por decreto a Sabatella, ¿cree que es el método? Bueno, Sabatella se ha mostrado en todo momento como un militante político. Ha poblado el país de agencias del AFCA con militantes de su partido. Este no es el espíritu que tiene que tener una ley de medios que debe ser aplicada parcialmente, con mucha idoneidad técnica. Bueno, la verdad que Sabatella ha demostrado todo lo contrario, es un militante político y se ha utilizado la ley de medios para atacar a ciertos medios y para privilegiar a otros. Este no es el espíritu ni de la ley ni el espíritu de este gobierno. Nosotros, por el contrario, queremos aplicar la ley de manera objetiva, de manera imparcial, y que todos tengan los mismos derechos fundamentalmente los ciudadanos, que son los que necesitan la información, necesitan las comunicaciones. Así que bueno, y nosotros no pretendemos nombrar funcionarios en estos entes que perduren en el tiempo después del gobierno que viene. Es decir, cada gobierno tiene derecho a nombrar sus funcionarios y a ejecutar sus políticas. Para eso hay elecciones, para eso vota la gente. Bueno, es así. Bueno, gracias muchachos. Muy amable. Bueno, escuchábamos allí al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, explicando algunos detalles al respecto de la intervención de la AFCA. A mí, la verdad, Gato, me llama la atención esto de que se ha presentado como rebeldía o como un delito, algo que hasta el momento tenía que ver con cumplir un mandato hasta claro, el final. Es, ¿no?, lo que ha dicho Sabatella, además ha dicho que va a recurrir a la justicia. Ahora, otra cosa que me llamó mucho la atención, reitero, porque viene de ser muchos años diputado, Oscar Aguad, sí. Cuando dijo que toda la ley de medios está judicializada, que no se ha podido cumplir, y bueno, comparto la preocupación del ministro Aguad,